Aquí comienza nuestro Morning Show, el café de la mañana. Una mañana emocionante y llena de energía, como siempre. Y nuestros presentadores, Freddy Cortés, Nicky Cuervo, Jimmy Company, Adolfo Jiménez del Río, Viviana Valencia y David Ramírez. Música nueva y actual. Noticias curiosas que te sorprenderán. El estado del tiempo para que puedas planificar tu día. Efemérides musicales y momentos históricos en la vida para recordar. La pregunta inútil del día que te hará reír. Los deportes para mantenerte actualizado. Salud para ayudarte a vivir una vida más saludable. La ciencia y la tecnología para mantenerte informado sobre las últimas tendencias y avances. Así que toma tu taza de café favorita, siéntate y disfruta de la mañana con nosotros. Vamos a empezar. Disfruta de un sorbo de actualidad. El café de la mañana. Bienvenido. Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. Latina 107.1, son las 9 de la mañana, 8 minutos, 2 de la mañana, 8 minutos en Santiago de Cali, donde nos escuchan, donde llega a esta hora el sonido, la frecuencia de el café de la mañana. Somos Freddy Cortés y este payaso que está aquí, Nicky Cuervo, acompañándolos en esta mañana de viernes, viernes 28 de abril. En el día de hoy los estamos acompañando con lo mejor de la música, la información, bueno, todo lo que traemos en el día de hoy en el café de la mañana para acompañarlos en esta mañana fantástica, con mucha música, con mucha información, las notas locas de lo que sucede en este mundo loco, loco. También vamos a estar pues con las efemérides musicales del día, todo lo que sucede en un día como hoy. En un ratito les voy a estar trayendo las actualizaciones del estado del tiempo en las principales ciudades donde sintonizan el café de la mañana. Un poco la información de lo que sucede pues en las diferentes ciudades. También vamos a estar también actualizando información del mundo del deporte con Adolfo, que va a traer toda la actualización de la información deportiva. Bueno, el horóscopo con Vivi, el humor con Héctor Fabio Torres Petorrín, que no nos puede faltar. Bueno, eso y mucho más. Esto es el café de la mañana. Bienvenidos, este es el café de la mañana. Así suena el café de la mañana. Yo psicológicamente me preparo para que el café me active. Ya, no, a mí es que no me pasa nada, profe. No, este es de cristal. No, este puedo desayunar con un Red Bull y no pasa nada. Esto es lo que estoy muerto, mijo. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Zacarías Ferreira. Bonita. Mi corazón es solo para ti. Nunca pensé querer a nadie así. Como estoy enamorado de ti. que te quiero dar y decirte bien bajito al oído que te quiero como nunca había querido, mi amor. La vida entera quiero estar contigo. Para ti, demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. En Santiago de Cali, así amanecen nuestras ciudades, las ciudades que se sintonizan a esta hora con el café de la mañana. Vamos con el estado del tiempo para las principales ciudades en este momento. Victoria Gasteiz, 9 de la mañana, 14 minutos. En este momento, clima mayormente soleado, 11 grados centígrados en Victoria Gasteiz. Probabilidad de precipitaciones 1%, humedad 87%, viento 3 kilómetros por hora. Máxima para hoy 27 grados centígrados, mínima 11 grados centígrados. El tiempo en la ciudad de Cali, Colombia, donde nos sintonizan a esta hora. Clima parcialmente nublado en este momento. Probabilidad de precipitaciones 16%, humedad 93%, viento 3 kilómetros por hora en este momento, 22 grados centígrados, la máxima para hoy 30 grados, la mínima 21 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo para Valencia en este momento, clima mayormente soleado, en este momento 17 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 83%, viento 5 kilómetros por hora. La máxima para hoy 22 grados, la mínima 17 grados centígrados. Avanzamos también con el tiempo para la ciudad de Madrid en este momento. Clima soleado en este momento 19 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones 68%, humedad 40%, viento 5 kilómetros por hora. Máxima para hoy 32 grados centígrados, mínima 15 grados centígrados. El tiempo para Londres, Reino Unido en este momento. Clima nublado en este momento. 13 grados centígrados. Probabilidad de precipitaciones 6%, humedad 93%, viento 14 kilómetros por hora. Máxima para hoy 18 grados centígrados, mínima 8 grados centígrados. Y el tiempo en la ciudad de Bilbao en este momento, 16 grados centígrados, bancos de niebla, probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 92%, viento 8 kilómetros por hora. Máximo para hoy 26 grados centígrados, mínima 15 grados centígrados. Este es el estado del tiempo en las principales ciudades que sintonizan a esta hora el café de la mañana. Bienvenidos, muchas gracias por su sintonía. Freddy Cortés, Nicky Cuervo, los acompañamos en el café de la mañana. Así suena el café de la mañana. Yo escuchándolo usted ratifico lo que digo. Hay cosas muy importantes en la vida. Hombre, sí, saber que Cristiano Ronaldo hizo 4 goles. Sí. Eso lo hace en ese torneo de mancos y mudos. No. A ver, hay cosas más importantes. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Bring in the instrumental Rasta. The album is a bicha. Música lo que amenace. En el tiempo vuelan los sentimientos y yo en esa alcoba me volví dueña. Me pasan los días y pasan el tiempo, vuelan los sentimientos y yo en esa alcoba me volví dueña. Recuerdo para cuando nos conocimos y que nos llevamos la cosita que hicimos. Le llevamos flores, chocolate y si todo es diferente, siempre hay una pelea. No puedes entender que mi cuerpo no te desea. Si todo es diferente, siempre hay una pelea. No puedes entender que mi cuerpo no te desea. Amor, amor, ponle un pico más a esta relación. Que hay en la cama, el fuego del placer se le apagó la llama. Ya tú no me quieres, ya tú no me amas, ya no me testeas, ni me llamas. No sé lo que pasó, si me tenía loco, ahora todo es diferente. Cuando te toco, nuestra relación es un barco a la deriva. Cuando no soy yo, eres tú la que me sirva. ¿Sabes? A esta relación. Que nuestros corazones salgan de esta prisión. Se acabó el amor. Se acabó el amor. Ponle un pico más a esta relación. Que nuestros corazones salgan de esta prisión. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. 9:22. Este es el café de la mañana, Eurolatina 107.1, Oriente Estéreo Cali 96.0 y orientestereocali.org. Estamos a esta hora de la mañana en el café de la mañana y vamos con nuestro tema del día para que participe, para que usted pues esté allí con nosotros participando en nuestro tema del día que tenemos en esta mañana del día de hoy. ¿Cómo le harías saber a una persona cercana que tiene mal aliento? ¿Cómo harías esto? ¿Cómo le dirías? Línea de participación, +34 632 890 940 y +34 610 617 034. Ahí está. ¿Cómo le harías saber a una persona cercana que tiene mal aliento? Ahí está el tema del día para que participen hoy en nuestro café de la mañana. Ya avanzamos con la música, la información. Más adelantito viene el horóscopo con Vivi, las efemérides musicales de lo que sucedió un día como hoy. Y bueno, las efemérides del día también. Bueno, vamos a estar con mucha información en esta mañana del café de la mañana. Bienvenidos, muchas gracias por la sintonía. El Café de la Mañana, probablemente el mejor programa de la radio en España. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Tanto a Dios. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapue, baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pipí sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en los montones

Hussein es presidente de Irak en 1941. Nació Anne Margaret, actriz sueca, en 1950. Nació Willy Colón, músico y activista estadounidense de origen puertorriqueño, en 1968. Nació Howard Donald, vocalista de la banda británica Take That, en 1970. Nació Diego Pablo Simeone. Cholo Simeone es jugador y entrenador de fútbol argentino. En 1973 nació Big Hit, rapero estadounidense, de la banda Goody Mob. En 1974 nació Penélope Cruz, actriz española. En 1977 nació El Chojín, rapero español. En 1987 nació Robin Schulz, DJ y productor alemán de música electrónica. En 1988 nació Emma Hewitt, cantante y compositora australiana de música trance. En 1989 nació Raúl Sendic, fundador y dirigente de los Tupamaros uruguayos. En 1989 nació Sun Kyu, cantante, MC, actor de doblaje, modelo y actor surcoreano. Un día como hoy fallecieron. En 1973, Jacques Maritain, filósofo francés. En 1992, falleció Francis Bacon, pintor británico, nacido en Dublín. En 2003, falleció Ildefonso Manuel Gil, poeta español. En 2020, falleció Michael Robinson, exfutbolista, presentador y comentarista de televisión, británico. En 2021, falleció Michael Collins, astronauta estadounidense. Estas son las efemérides de hoy. En 1919, potencias triunfantes en la Primera Guerra Mundial aceptan el proyecto del presidente estadounidense Woodrow Wilson de crear una sociedad de naciones, organización destinada al mantenimiento de la paz. En 1945, el dictador italiano Benito Mussolini y su amante Clara Petacci son ejecutados en Dongo, el norte de Italia. En 1952, entra en vigor el Tratado de Paz entre Estados Unidos y Japón, firmado en septiembre de 1951. En 1969, el general de Gaulle dimite como presidente de Francia y abandona la política. En 1981, promulgación del Estatuto de Galicia. En 2014, un tribunal egipcio condena a muerte a más de 700 islamistas, entre ellos el líder de los hermanos musulmanes, Mohamed Badia. En 2015, el ejército de Nigeria libera a 293 mujeres y niñas secuestradas por Boko Haram. En 2021, la Eurocámara ratifica el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Reino Unido para culminar el Brexit. En 2004, en Bogotá, Colombia, una recicladora de asfalto cae sobre un bus escolar. Mueren 21 niños y 2 adultos. En 2004, en Serravalle, San Marino, selección de fútbol de San Marino gana su primer partido, amistoso, por 1-0 contra Liechtenstein. En 2006, Estados Unidos lanza el satélite de observación terrestre CloudSat. En 2008, Madonna lanza su 10º álbum de estudio Hard Candy. En 2011, la poetisa cubana Fina García Marruz es galardonada con el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. En 2017, en Valparaíso, Chile, sucede un sismo de magnitud 6.0 en la escala sismológica de Richter. En 2019, en España, se celebran elecciones generales anticipadas tras no aprobarse los presupuestos generales del Estado. En 2021, en Colombia se da inicio al paro nacional del 2021 en contra del gobierno de Iván Duque y su reforma tributaria. Estas son las efemérides más importantes del día. Así suena el café de la mañana. Hoy estuvo la primera comunión de Amparo Grisales. ¿Qué tal estuvo la fiesta? Si Amparo Grisales nos termina todos. Nos respeta, Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Hace 30 años, en 1993, un día como hoy, estas eran las canciones más importantes de la lista de tracks latinos de la revista Billboard. En las listas de radio más escuchadas. Top número 5, José José, Eso no más. Top número 4, Ednita Nazario, Tres deseos. Top número 3, Lucero, Veleta. Top número 2, Ricardo Montaner, Piel adentro. Top número 1, una canción que llevaba 11 semanas en cartelera y completaba su semana número 3 en el número 1 y la anterior semana había sido número 1. La Mafia con Me Estoy Enamorando. ¿Qué me estará pasando? Ay, corazón, me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente. Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar. Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente. Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. Pero no vivo sin ti. Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente. Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar. Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente. Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día. Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar. Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente. Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente. Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar. Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente. Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. Yo no me lo esperaba. Sabe mejor, pruébalo. El café de la mañana, 9:44. Muchas gracias por la sintonía. Freddy Cortés, Nico y Cuervo, los acompañamos aquí en el café de la mañana. También Adolfo Jiménez del Río, el hombre fuerte de los deportes. Viviana Valencia. También Héctor Fabio Torres, Torrín. Y bueno, por ahí de vez en cuando tenemos uno que otro invitado que participa pues con los temas del día y con los temas de conversación del café de la mañana. Muchas gracias por la sintonía. Avanzamos así en el café de la mañana. Les voy a contar que Netflix ha perdido en este periodo, en este último periodo, más de 1 millón de usuarios en España, en el primer trimestre del 2023. Son los datos que muestra el último estudio sobre el mercado de las plataformas en España, llevado a cabo por la consultora Kantar y que recoge la agencia Bloomberg. La caída coincide con la decisión de la plataforma de poner coto a las cuentas compartidas fuera del hogar. Ellos desde el año pasado venían pues con este tema de evitar que se compartieran las cuentas en España y bueno, la cosa no ha salido muy bien. Dice que en febrero de este año la compañía anunció que en España, Portugal, Nueva Zelanda y Canadá sería necesario pagar 5,99 euros al mes extra para añadir un usuario extra ajeno al hogar principal. La medida no se hizo efectiva de forma inmediata, sino que fue implantándose poco a poco, pero generó pues un terremoto en forma de muchas quejas entre los suscriptores que compartían cuentas, unas costumbres antes permitidas e incluso en ocasiones incentivadas por la misma compañía. Y según los datos recogidos por Kantar, esta decisión se ha traducido en una caída de más de 1 millón de usuarios en la plataforma, 2/3 de los cuales eran usuarios de Netflix, pero utilizaban la cuenta de otro suscriptor. Es decir, o bien no pagaban por su uso o compartían el pago en una cuenta que no era propia. No hay datos oficiales sobre la cifra total de usuarios de Netflix en España. La compañía tampoco informa sobre el número de suscriptores por país, pero esperaba que se produjera una reacción en contra con este anuncio. Y se dice pues que casi triplica la tasa de abandono en la plataforma en comparación con el periodo anterior, y cerca de la mitad de los usuarios que dejaron Netflix aseguran que no pagarán por el servicio. según refleja este estudio basado en encuestas en hogares que utilizan habitualmente servicios de streaming. Entonces, bueno, esa es la noticia. En este primer trimestre, Netflix pierde 1 millón de usuarios. Entonces ahí está la información del café de la mañana con Netflix en esta mañana. No se olviden nuestro tema del día para que participen. Feliz viernes para todos. ¿Cómo le harías saber a una persona cercana que tiene mal aliento? Los esperamos. Línea de participación más 34-610-617-034 y más 34-632-890-940. Háganos saber usted cómo le haría saber a una persona que tiene mal aliento. Este es el café de la mañana, 9 de la mañana 48 minutos, 2 de la mañana 48 minutos. En donde llega la señal, en Oriente Estéreo 96.0 y Oriente Estéreo Cali.org. Este es el café de la mañana. Gracias por la sintonía. El café no solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Murió Barry Humphries, humorista que prestó su voz para el personaje de Buscando a Nemo. Vendidas las 5 noches finales de la carrera de Daddy Yankee en Puerto Rico. Super Mario Bros. Sigue al tope de la taquilla en Estados Unidos. La Reina Cleopatra, la docuserie de Netflix, generó polémica por mostrar a la faraona como una afrodescendiente. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Alejandro Fernández y Kelly Clarkson. Y hacemos un repaso por las listas latinas un día como hoy. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Pedí un deseo ayer, no me preguntes cuál fue. Te miro y caigo otra vez, yo ya no sé qué haré. Daría todo y más para tus labios besar. En mi camino estás y ya no sé qué haré. Tú vas pasando, caigo delirando. Digo, preguntando, ¿dónde crees que paso, baby? Hey, te conozco y aunque no hables, si tengo suerte, quizás me llames. Es tan difícil y aunque reclames, si tengo suerte, quizás me llames. Hey, te conozco y aunque no hables, si tengo suerte, quizás me llames. Si este día hoy es por la tarde, si tengo suerte, quizás me llames. ¿Por qué no llamas? No sé. Toma su tiempo, tal vez. Nada me has dado y lo sé. Yo todo lo entregué. De pronto empiezo a rogar. Si mi futuro es real, en mi camino estás. Y ya no sé qué haré. Tú vas pasando, caigo delirando. Digo, preguntando, ¿dónde crees que vas, oh baby? Hey, te conozco y aunque no hables, si tengo suerte, quizás me llames. Es tan difícil y aunque reclames, si tengo suerte, quizás me llames. Hey, te conozco y aunque no hables, si tengo suerte, quizás me llames. Si este día hoy es por la tarde, si tengo suerte, quizás me llames. Me hacías falta, me hacías falta, que mi vida tú